¿Cómo estuviste esta semana? Bien, bien, sí, tranquilo, un poco con parciales, esta época del año media complicada, ¿vos? Bien, bien, también, ya esta semana terminé de dar los parciales, me quedan los finales en diciembre, pero bien, lo que está bastante calor, ¿eh? Sí, verdad, se complica estudiar con el calor, se complica viajar, se complica todo. Y sí, sí, pero bueno, ya estamos en época de que se venga el verano, que es lo más lindo que hay. Y sí, y uno vamos a la playa. Y ojalá. Me agarro eso para hablar de la consigna de hoy. La consigna de hoy va a ser una anécdota que te haya pasado en vacaciones de verano. Una anécdota de lo que sea. Que te haya pasado a la salida de un boliche, en el mismo boliche, en la playa, durante el viaje. Una anécdota del verano que sea graciosa, que te acuerdes, que la cuentes hoy y todavía te cause risa o no te la hayas podido olvidar porque tiene algo significativo. Contame, chavito, ¿vos tenés alguna? Y sí, tengo algunas de verano que fueron muy, muy divertidas. A ver, dale, contame una. Y alguna, por ejemplo, un verano en diciembre que estaba en San Bernardo. Yo tengo muchos amigos que son de allá. Y habíamos ido a bailar y bueno, a la salida del boliche, uno de los chicos me dice, vamos a comer un pancho. ¿Qué pasa? En diciembre, en esa época, está todo cerrado. Y el único lugar que estaba abierto era un puestito ambulante que estaba justo en la playa. Bueno, fuimos para allá. Este mi amigo se compró un pancho, se lo come, se compró otro, se lo comió. Yo me comí uno que compré, me lo comí. Bueno. ¿Gordo tu amigo? Sí, sí, muy, muy grandote y es muy buena onda. Bueno, y en un momento me dice, ponete a hablar con el que vende los panchos, que yo me quedo acá en un costado y vos hablá, distraelo. Bueno, está bien, le digo. Cuestión que yo estaba hablando lo más tranquilo con el panchero y en un momento lo veo que en la mano tenía una salchicha. Y digo, me lo quedé mirando como diciendo, ¿qué está haciendo? Al rato lo veo que seguía masticando una salchicha y yo seguía hablando con el panchero porque pegué onda, ¿viste? Hablé para después para salir, un montón de cosas. Y al rato lo miro de vuelta y seguía con otra salchicha. Bueno, cuestión que le iba manoteando del paquete de la salchicha y se las comía crudas. Así nomás. Así, de la nada. Y al otro día quedó la anécdota que nos moríamos, lo contábamos a todos y nos reíamos todos. Terrible, le mandamos un saludo a... ¿Cómo se llama? Sí, a Lucas, el gordo Peque. Bueno, un saludo para el gordo Peque. Allá en San Bernardo están los chicos. Nos deben estar esperando para este verano. Y aprovecho para mandarle un saludo a mi mamá que hoy cumple años y ella sabe que la quiere un montón. Y le mando un saludo grande. Un beso grande de mi parte también. ¿Y vos? ¿Tenés alguna anécdota? Y tengo. Tengo unas cuantas. La mayoría son durante unas vacaciones que nos fuimos todos los pibes juntos. Nos fuimos a las playas de Necochea. Te voy a contar una. Dale. Salimos de bailar. Estábamos medio tomados. En especial un chico que no lo voy a mandar al frente. Está bien. Venía tambaleándose por la playa. El boliche está en la playa. Venía tambaleándose por la playa. Y de repente veníamos atrás con Román, un amigo también, y lo vemos que de golpe desaparece. Se tropezó y se cayó por el médano, girando por la playa. Ta, ta, ta, ta. Y unos flacos que ahí medio que lo rescataron y le preguntaron, che, flaco, ¿está bien? Y no respondía. Y nosotros a los gritos, es nuestro, con mi amigo muriéndonos de risa. Y bueno, después tratándolo de despertar, pobre. Le mando un saludo que si seguramente me está escuchando... Se debe estar cagando de risa y acordándose. Qué linda anécdota, ¿no? Quedó hecho una milanesa, me imagino. Lleno de arena. No, y el problema fue tratarlo de despertar, lo metimos al agua. No reaccionaba, estaba Tenemos complicado. Un compañero que cada dedo es un chorizo. No. Dándole cachetazo pobre para despertarlo. Pobre. Y bueno, en el programa de hoy vamos a tener temas de The Hoffman, de Doug, de Zion Bless, de Familia y de Mamba Santa. Y además, tenemos una banda invitada que se llama Dos Comodines, seguramente la conocerán, es una banda muy conocida acá en Quilmes y en un ratito nomás van a estar con la entrevista a fondo con nosotros. Además de eso, te comento nuevamente la consigna, es que cuentes una anécdota en las vacaciones de verano. Te puedes comunicar con nosotros al 4224-4130 o si no, en el Facebook, que es RK, espacio, Carpe Diem, todo junto. Bueno, y por comunicarte vamos a estar sorteando una invitación para una cena para dos personas en Pizza Libre Las Flores, un kilo helado del Polo y consumiciones del Bar Geek. Ya sin más que decir, en la primera parte pasamos al primer tema de The Hoffman, una banda de Capital, que se llama Special Evening. Thank you. Bueno, acabas de escuchar Special Evening de Hoffman. Te repetimos la consigna para que nos llamen. Es que cuentes una anécdota que te haya pasado en las vacaciones de verano. A la salida del boliche, en el mismo boliche, en la playa, en el viaje, en el departamento, en un recital, que siempre hay muchos recitales en el verano. Para que te comuniques, el teléfono es... El número de la radio es 4224-4130. Y si no, en nuestro Facebook, que es... RK espacio Carpe Diem. Así es. Y déjame agradecer a todos los que nos felicitaron durante la semana por el programa, a los que siempre nos siguen, nos dejan mensajes en el Facebook, nos mandan mail. Un saludo para ellos y muchas gracias por el aguante. Seguimos con un tema más de Hoffman. Ahora el tema se llama Ausencia. Fuiste mi futuro. Acabas de escuchar el tema Ausencia de la banda de Hoffman, una banda de Capital que se va a estar presentando este sábado 27 de noviembre a partir de las 22 horas en Green Hell, Avenida Lope de Vega 2542 en Capital Federal. La entrada anticipada vale 15 pesos. Bueno, seguimos con comentándote que tenemos la consigna que nos cuentes una anécdota en vacaciones de verano. Estamos sorteando una invitación para cenas en Pizza Libre Las Flores para dos personas, que quedan en Las Flores 428 Wilde, un kilo de helado del Polo, ubicado en Almirante Brown 396 Quilmes, y consumiciones para el Bar Geek, que está en Garibaldi casi esquina Alvear. Bien, seguimos con la banda de Dal, que estuvo visitándonos acá, estuvo en el primer programa, le hicimos la entrevista, Vamos con un tema de ellos, Una mentira canina. acabas de escuchar Una Mentira Canina de la banda de Dag. Te repetimos los teléfonos para que llames: 4224-4130, y si no, en el Facebook, que es RK espacio Carpe Diem. Estamos acá en el cuarto programa ya de Carpe Diem por la RK 91.5. Vamos con un tema más de The Dag, Solo Es Una Más. ¿Querés comer pizza? Venite a Wilde. Pizza Libre Las Flores te espera para que degustes su variedad de más de 30 pizzas. Acércate, te esperamos. Las Flores, 428 Wilde, para compartir y disfrutar un buen momento con tus amigos y familiares. Si querés reservar, llama al 4217-1787. Pizza Libre Las Flores. Las Flores, 428 Wilde. La mejor pizza. Vení, comete todo. El Verdín Propiedades, una empresa dedicada a la constante búsqueda de la satisfacción del cliente, brindando un servicio con transparencia y honestidad basada en el Código de Ética Profesional. Liliana Alberdín, martillera y corredor público, colegiado 868, egresada de la Universidad Católica de La Plata, sede Bernal. El Verdín Propiedades, dirección Avellaneda 219, Bernal. Teléfono 15-5824-3200. Email elbertinpropiedades@yahoo.com.ar. Vení a Geek, pleno corazón de la noche quilmenia. Vení, conocenos y disfrutá del ambiente más relajado para tomarte un trago en buena compañía y con buena música. Geek es un lugar ideal para frecuentar con tu pareja o con amigos. Descubrí cada semana un cóctel diferente para degustar, con la intención de calentar aún más los motores para disfrutar de la mejor noche de Quilmes. Geek, Garibaldi 287, Quilmes Centro. Reservas 15 6512 2342. Viernes y sábados a partir de las 23 horas. Estamos acá en el cuarto programa de Carpe Diem por la RK 91.5. Nos llegaron unos mensajes por las consignas, la consigna de hoy, que es una anécdota en las vacaciones de verano. Juani nos cuenta su anécdota, dice: el verano 2008 fue el mejor de todos, las mejores vacaciones que pasé en mi vida. Me fui con mis amigos y unas chicas a la costa, nos divertimos y la pasamos re bien, pero por sobre todas las cosas conocí al amor de mi vida, Carla, que aún hoy estamos juntos, la sigo amando. Que aún hoy ya no estemos juntos, la sigo amando con todo mi corazón. Enamorado con el corazón partido. Manda saludos a la radio y la mejor de las suertes. Dice que está buena y que sigamos así. Así que Juani ya está participando por las consumiciones, la invitación a la cena de la pizzería y el kilo de helado. Además, David dejó su mensaje. Dice: nos fuimos unas vacaciones a la costa, se largó la lluvia y salimos corriendo. Entre que llegábamos a nuestra casa, nos mojamos todos, hicimos dedo y nos levantó una camioneta. Llegamos a casa y como ya estábamos todos mojados y éramos muchos para esperar para el baño, sacamos el shampoo y el jabón y nos bañamos en el medio de la calle. Así nomás. Bueno, David también está participando por las consumiciones. Para el que recién se engancha, le repetimos la consigna: es que cuentes una anécdota en las vacaciones de verano. Te puedes comunicar al 4224-4130 y si no, en el Facebook, que es RK espacio Carpe Diem. Les cuento de la banda que escuchamos recién, de la banda de Dag, que están en la final del concurso de bandas de The Cavern, el único bar Beatle oficial en Latinoamérica, ubicado en Paseo de la Plaza, Capital Federal, en un concurso que compitieron contra 130 bandas y están entre las mejores 12. Así que la mejor de la suerte para ellos. Y para que puedas ver sus próximas presentaciones, lo podés hacer mediante, te puedes enterar mediante el Facebook a d.dag, o si no, en el sitio MySpace, www.myspace.com/dedag. De Dag se escribe THEDAGG. Cambiando un poquito del estilo de música, pasamos al reggae. Vamos con el tema Tu Resplandor, de Zion Bless. Así que, Loren. Yeah. la flor que crece en mi interior y perfumas mi corazón y mi vida. Y tu fragancia quiero respirar por siempre, amor, aquí en mi alma. Eres pasión. Eres hermosa, tus ojos son luz, me iluminan. Quiero sentir tu resplandor. No sabes cuánto te deseo yo, acércate. Mi corazón es para vos. Eres delicado amanecer, suave tersa y dulce como miel. Eres delicado amanecer, suave, tersa y dulce como miel. Tus ojos son luz, me iluminan. Quiero sentir tu resplandor. No sabes cuánto te deseo yo, acércate. Mi corazón es para vos. Suave, tersa y dulce como miel. Eres delicado amanecer. Suave, tersa y dulce como miel. Bueno, acabas de escuchar Tu Resplandor de la banda Zion Bless. El cantante de Zion Bless nos visitó la semana pasada, Israel Montenegro, que también es canta como solista, y una entrevista realmente a fondo que nos contó de todo y nos dejó una enseñanza de vida. Tenemos un mensaje de Martín que cuenta: me fui a las grutas con 4 amigos y allá nos encontramos con 5 cordobeses. Armamos un picadito en la playa y el partido ya se estaba poniendo caliente cuando de pronto aparecieron chicas y nos pidieron para jugar a la pelota, y todo ese clima tenso que había se apagó, y al final terminamos a la noche saliendo con los pibes y hoy en día todavía son nuestros amigos. Así que Martín empezó, pensaron que iban a terminar todos a las piñas y terminaron siendo amigos de los flacos. Sí, viste, cuando hay mujeres todo se calma. Por las dudas no le preguntamos a ver si... Sí, a ver, capaz que es novio de alguna, andás a ver. O cómo terminó la cosa. Para vos que nos estás escuchando, la consigna de hoy es que cuentes una anécdota en las vacaciones de verano. cualquier cosa que te haya pasado en el boliche, a la salida, en la playa, durante el viaje, en el departamento, si convivías con amigos, si fuiste a algún recital. Además de eso, te contamos que cuando nos contás tu consigna, estamos sorteando una invitación para dos personas en Pizza Libre Las Flores, Las Flores 428 Wilde, un kilo de helado del Polo en Almirante Brown 396 Quilmes y consumiciones del Bar Geek en Garibaldi, casi esquina Alvear. Seguimos con el próximo tema de reggae, Give Thanks de Zion Bless. King Jaja, we wanna be strong, strong like a lion. King Jaja, we wanna be free in holy Mount Zion. In Jaja we wanna be strong, strong like a lion. Oh, give thanks and praises to Jaja, O King of Kings. Oh, give thanks and praises to Jaja forever live. Oh, give thanks and praises to Jaja, O King of Kings. Oh, Adonai, King of creation, King of creation, King of creation, King of creation. Jaja, queremos ser libres en el monte Sion. Rey Jaja, queremos ser fuertes como tu león. Ya queremos ser libres en el monte Sion. Rey, ya queremos ser fuertes como tu león. Te damos las gracias por siempre eres nuestro rey. Te damos las gracias por siempre eres nuestro Dios. Te damos las gracias por siempre eres nuestro rey, oh Adonai. Rey de la creación, rey de la creación, rey de la creación, rey de la creación. Hallelujah. Acabas de escuchar Give Thanks de Zion Bless. Para seguir a la banda puedes hacerlo mediante MySpace, www.myspace.com/Zion con Z, Bless con doble S, reggae. O mediante Facebook, www.facebook.com/Zion Bless. Les contamos que ya llegó la banda invitada, que están aquí los chicos de Dos Comodines. Dos Comodines es una banda que nace en el año 2004 en el barrio sureño de Quilmes, provincia de Buenos Aires. El estilo de la banda es rock and roll. La banda empieza con presentaciones en distintos bares de la zona hasta que en el año 2006 deciden grabar su primer demo llamado Despertar. Fue presentado en el CGB, ese demo de Congreso, con entradas agotadas. Ese primer trabajo tuvo un recorrido por varios escenarios, entre los que se destacan las ediciones de Chascomús Rock del año 2006 y 2007, el Teatrito, el Teatro de Don Bosco, Especies, el Club Argentino de Quilmes, Club Alcina, Mamá Batata, Club X y Complejo Rock. En el 2007 deciden grabar su primer CD de estudio, Abran Camino. Luego de varios cambios en los integrantes por diversas cuestiones, el grupo finalmente queda integrado por Ignacio Nacho Radaeli, voz y segunda guitarra, Matías Pillo, guitarra líder, Emiliano Perry en el bajo y Ramiro Rada Radaeli en batería y percusión. Pasaron por diversas radios y su difusión llegó hasta el nivel de la Mega, la 98.3. En el 2010 la banda se encuentra con muchos temas nuevos preparados, listos para lo que será la grabación de su segundo disco para principios del próximo año y con varias fechas programadas por diversos lugares de Buenos Aires, donde se destacan Wilde, Capital Federal, Quilmes, La Plata, Hurlingham, González Catán, La Ferrere, Flores y San Miguel. El mes de junio encuentra a la banda con muchos acontecimientos que marcarán un antes y un después. La grabación del primer videoclip del grupo, de la canción Un Golpe Bajo, y la presentación del mismo en un gran show en el Club Tucumán de Quilmes. Filmado y fotografiado por profesionales, dan todos los ingredientes para que lo que queda del año traiga solo más satisfacciones. El video ya se encuentra circulando por la web y prontamente será presentado en el canal CM. Bueno, Nacho, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buenas tardes. Contame un poco, ¿cómo fue que te metiste en la música? ¿Cómo fue que dijiste de un día para el otro? ¿Cómo me metí en la música? Ya cuando era chico, mi tío es un músico de otro estilo, es un músico tirando de clásico a folclore, que ya cuando tenía 8 o 9 años incursionaba un poco en la música. Hoy fue coproductor de Mercedes Sosa y otra gente. A mí me interesaba un poco más el rock and roll y tipo cuando tenía 12 años, Rada, el baterista de la banda, que en ese momento tocaba en otra banda, me llevó a ver distintas bandas. Arranqué yendo a ver a La Renga, a Los Piojos, fui a ver a Los Redondos, a Racing, fui a ver a Viejas Locas, sus 8 últimos recitales antes que se separen. Y más o menos yo lo seguía a él cuando mi hermano tenía su banda, que fue él antes tocaba una banda llamada Sexto Sentido, que no creo que me parece que lo siguen tocando los chicos. Y cuando pasó el tema de Cromañón, él se separó de la banda, estaban todos ahí en Cromañón y bueno, yo tenía ganas de arrancar algo, que ya hacía casi 6 años que estudiaba guitarra y canto, y bueno, formamos Dos Comodines en ese momento. La banda había tenido 2 o 3 recitales antes con los chicos del colegio, con Gaya, pero tocamos en el colegio y en un club más, en Alcina, cosa que nunca más tocamos, hacíamos cover de Creedence. Y más o menos mantuvimos la formación, pero bueno, entró mi hermano Rada en la bata, quedé yo cantando y tocando la viola. Y bueno, habían empezado a tocar Gaya la viola, Flavio un amigo del bajo, pero bueno, cosas de laburo, viste, cada uno cuando se empezó a hacer un poquito más profesional o un poco más de... le tenías que dedicar un poco más de tiempo, fueron cambiando los integrantes. Que era un Pillo, que es un amigo de mi hermano, y Emi Perry, que es un amigo mío de toda la vida, que toca el bajo, viste. Ellos dos le dieron un toque un poco más grosso a la banda, a lo musical, porque Emi es profesor de bajo y el Pillo viene de otro estilo de música. A veces cuando toca rock and roll viene otro pibe, quizás toca virtuosismo, heavy, o que le gusta más que nada el Tano. Sí, le impone su estilo. Y le pone su estilo y hace que uno esté obligado, viste, a evolucionar. Pero arranca así, viendo Los Redondos, viendo La Renga de chico. ¿Y tus referentes quiénes son? Por ejemplo, tus ídolos. Lo que pasa es que mientras pasan los años, uno arranca... Yo, mirá, típico... No hay que hacerse la estrella de rock ni nada por el estilo. Yo arranqué escuchando Malón, Hermético, cuando tenía 8 años, en el Triángulo Bernal, donde vivía mi vieja. Y después, con cuestiones de los chicos del colegio, empecé a escuchar otros estilos de música, cuando íbamos a bailar y todo, pero... referente es la persona con la que quizás le dedicas un poco cuando compones. Yo escucho mucho durante el día, quizás cuando me quiero ir a dormir o quiero estar light, escucho mucho Norah Jones o Ray Charles. Después, cuando me pinta más poner algo más fuerte durante el día, poner el indio. O sea, no es que tengo un determinado referente. No tengo a nadie de... Mucha gente dice, bueno, no sé, los Stones son mi referente. Yo escucho música totalmente variada, y cuando me puedo componer, también compongo variado. Este primer disco que grabamos, que lo grabamos en el estudio de Lerner, es un disco bastante tirando a lo Stone, porque yo creo que cuando pasan los años uno va tocando al alcance de lo que uno puede. Nosotros veníamos escuchando quizás Los Redondos, Viejas Locas y música bastante más tirando a rock and roll. Y cada uno, cuando puede tirar musicalmente, puede hacer un poco mejor e intenta cambiar la manera de componer. Pero por eso la banda quizás mutó demasiado. Este primer disco es un poco rockstone y el segundo disco que vamos a sacar, de los 4 temas nuevos que grabamos, es mucho más tirando a Los Redondos, hasta tirando un poco más a pesado, ¿viste? Depende de lo que te gusta tocar y como quieras ir evolucionando, ¿no? Y también el momento que estés pasando. Totalmente, ¿no? Chicos, hay mucha gente que quizás durante su infancia escucha un estilo de música. Siempre me abarqué en el rock, pero no significa que no escuche reggae, que no escuche heavy, que no escuche... Yo para... Obviamente, si vos querés aprender guitarra, los solos de la 25 no son los mejores. Quizás tenés que escuchar algo de Gary Moore o algo más avanzado como para poder tocar bien los solos de bandas un poco más limitadas, como decir Viejas Locas, como decir la 25. Son muy buenas bandas, pero tenés que por lo menos practicar con música un poco más musicalmente elaborada, como para hacer el estilo de música que a vos te gusta. Porque si no, te cuesta mucho llegar quizás a los solos o cantando. La verdad que yo los años que fui a canto me ayudaron un montón. O sea que si no hubiese ido a canto, hubiese seguido haciendo música rockstone, porque no me daba la voz quizás para estirar o para hacer unas cosas que ahora puedo, gracias a que estudio, que escucho distintos estilos de música. Y por ejemplo, ¿cómo te gustaría que sea la banda? O sea, si tuviese una banda a seguir, no me digas los Beatles o los Rolling Stones porque son un antes y un después, pero otra banda que, por ejemplo, decís, a mí me gustaría ser como o parecido a... Ya, yo creo que hay bandas del rock nacional que hacen muy bien las cosas. Hablo musicalmente porque, bueno, esto es una... esto es un comercio. O sea, yo lo hago porque me gusta y trabajo de... Tengo mi trabajo y la banda, bueno, le ponemos todo a pulmón. Pero yo creo que bandas que musicalmente están haciendo las cosas muy bien, y bandas internacionales que quizás saben que salen de lo común haciendo cosas que no son común, como los chicos de Arctic Monkeys, que quizás mucha gente venía haciendo cosas muy parecidas, sonando muy bien, y los chicos hacen algo quizás un poco más casero, pero inventaron algo. Pero en el rock nacional hace mucho que no veo algo que salga totalmente de lo común, como fueron en su momento Los Redondos, o como fue en su momento La Renga, que evolucionó de ser una banda de rock stone en Esquivando Charcos, ahora una banda casi totalmente heavy a lo Deep Purple en el último disco. Del rock nacional te puedo decir que me gusta mucho Cielo Raso, que me gusta mucho, en su momento me gustaba Guasones, que eran bandas que estaban haciendo algo dentro del rock un poco distinto. Al indio de Los Redondos los tengo bastante como referentes, en un montón de cosas de pensar, en un montón de cosas de transmitir. A los chicos de Los Piojos también, pero me gusta más el estilo de música, tirando Cielo Raso, tirando La Renga, viste, un poquito más oscuro. ¿Vos esperás de la música que puedas vivir de ella o no? Mirá, lo hice como... En realidad empecé a tocar música como un método de canalización, de componer lo que tengo ganas de transmitir. Lo que pasa es que uno tiene que dar una cruda realidad. Yo el año pasado cuando fui a hacer prensa a Salta, que estuve tocando con los chicos de Perro Ciego, que son como la banda más importante allá de Salta, hace 20 años que vienen tocando y meten 3, 4 mil personas cada vez que tocan. Hay una cruda realidad que en Salta debe haber 2 o 3 bandas de rock, por eso la banda de rock que se forma mete mucha gente. Acá en Buenos Aires debe haber no menos de 10 o 20 mil bandas de rock, que no solo vos te tenés que preocupar en hacer buena música y que la gente le guste, sino que te abren las puertas de muchos lados para poder sonar, quizás en radios que son las que deciden qué música se escucha, porque hoy en día son 2 o 3 radios las que deciden qué música va a escuchar la gente. Y cuesta bastante luchar con, al haber tanta cantidad de bandas y tanta cantidad de gente que se reparte los fines de semana. Nosotros este año pedimos que quizás tocamos un martes, que el miércoles era feriado, y fue que quizás la fecha más convocante del año del Club Tucumán, porque no tocaba ninguna banda. Esa fecha que metimos casi 350 personas en el Tucumán, que adelantábamos la presentación del videoclip. Después hicimos un Tucumán más, hicimos un doblete en el Tucumán, pero cuesta bastante meter más de las 200 personas, o 250 personas, y no empezás a abarcar algo más. Yo seguí prácticamente toda la carrera de los chicos de la 25, tengo 13, 14 años, que era muy amigo de ellos, y hasta en ese momento era distinto, porque vos ibas a Cemento y no había tantas bandas como hay ahora. Vos quizás ibas a Cemento y ya de todas las bandas que repartían los volantes conocías todas las bandas de la gente que repartía volantes. Hoy en día vas a ver a cualquier banda y es una enormidad de volantes de bandas que pegan. De haber por cada localidad no menos de 1000 bandas de distintos estilos, y tampoco hay tanta gente para ver las bandas. Pues nosotros quizás dejamos de hacer en un momento lo vamos a equilibrar. Cuando sacamos el primer disco del pie, nos matamos repartiendo volantes, haciendo demasiada movida, y le dejamos de prestar un poco de atención a lo musical. Tocamos los 12 temas que tocamos en el disco y hacemos buenos shows, pero le dedicamos mucho tiempo al tema de la movida y todo. Ahora quizás estamos en un momento que le dedicamos un poco más a lo... Dale. Que le dedicamos un poco más... Ahí está, ahí me acerqué, perdón. Que le dedicamos un poco más a lo musical en sí. Y bueno, cuando saquemos el segundo disco vamos a salir un poco con todo. Pero cuesta bastante. No creo que sean muchas las bandas en Buenos Aires que estén viviendo la música. Y cuando vos tenés que armar un tema, ¿cómo te inspirás? Ya me dijiste que escuchabas música, pero por ejemplo, no sé, ¿te gusta leer literatura? Mirá, ¿te inspirás en vivencias? Sí, me considero, quizás ahora no tanto, me considero una persona que durante toda la vida, como todos, callejé la verdad que bastante. Y uno cuando escribe, obviamente casi la mayoría de las veces, por lo menos yo cuento cosas que me pasaron o maneras de pensar. Mucho el tema de lo que leo no lo abarco a las canciones, porque quizás es algo, lo tomaría como copiar. Yo quizás trato de dar un mensaje de algo que siento, que me pasó, igual que los chicos, porque no todos los temas son míos. Los chicos también me dan muchas ideas para escribir, pero casi siempre son vivencias, o sea, son mensajes. La verdad que en el primer disco le dediqué un tema a mi vieja. Hay temas que uno va escribiendo lo que siente. Por eso no tengo 40 canciones cuando escribo. Porque quizás escribo cuando tengo que decir algo. Si no, la canción no la escribo. Nosotros creamos este disco en el 2007 y debe haber 6 temas nuevos, 7 temas nuevos. Ahora quizás queremos abarcar un poco más. Me tengo que poner más las pilas a escribir porque deben faltar 4 o 5 temas para grabar el disco. Pero no somos una banda que hace 40 temas y elige 12. Somos una banda que quizás hace un tema, tratamos de hacer una buena letra y tratamos de ponerle todo ese tema que componemos. Porque tampoco, como todos trabajamos y estudiamos y dedicamos quizás los jueves y los sábados a ensayar y si es un poco más difícil, cada ensayo lo exprimimos a full. Pero trato de decir vivencias que pasé, ¿no? Quizás leer leer cosas durante la semana es fácil, viste, remarcar frases del libro y copiarlas a la canción. Tampoco copio cosas de otros estilos. Mucha gente escucha mucho a Sabina y copia muchas cosas de Sabina y escucha muchas cosas afuera y juega mucho con música que no se escucha acá y transmitir mensajes de afuera acá. Yo trato de escribir lo que vivo, pegue o no la letra, pero trato de escribir lo que siento. ¿Viste? Así sentís que es más tuyo, un estilo más propio, digamos. Mirá, lo siento así. Quizás cuando tomamos la decisión de grabar el primer disco, dije, bueno, obviamente es una carta de presentación para la banda, pero parece que uno no. Quizás lo grabé diciendo, loco, quiero grabar mi primer disco. Yo cuando tenga 70 años quiero decirle a mi nieto, mirá, loco, tenía una banda de rock y grabé mi primer disco y está en todos los Musimundos, que nos rompemos el culo. Obviamente es una carta de presentación, pero va con el día a día de lo que siente la persona. Yo creo que el segundo disco, lo de la banda, ahora nosotros lo pedimos, porque son dos integrantes nuevos que también tienen cosas que transmitir, tienen ganas de sentir el disco suyo, tienen ganas de sentir la banda propia, está muchas ganas de grabarlo por ese tema, porque no es lo mismo tocar canciones que grabó otra gente, canciones que estás componiendo con tus amigos, ¿viste? Con la gente que estás tocando ahora. No, lo tomamos bastante personal el tema de la música, no comercial ni nada por el estilo. Cuando componés música, ¿es más fácil componer con amigos o no? Por ejemplo, vos llegás con un solo que inventaste y capaz a tus amigos no les gustó y te lo tiran abajo. En cambio, si llegás a una banda que no son amigos tuyos, como que de alguna manera lo tratás de meter. No, o sea, yo no tengo una banda, pero no sé si me entendés. Te entiendo. ¿Es más fácil o no hacer la banda con amigos? No, la verdad que yo a mis amigos, mira, hasta cuando compongo letras, trato de hacerlo sin nadie. Pero ni con mi hermano, ni con mi chica, ni nada por el estilo. No, no trato de, es como que, no es que me da ni vergüenza ni nada por el estilo, sino que me pierdo a veces, tomando algún mate o cuando escribo, me concentro. Y lo mismo pasa con la gente de la banda. Mientras que a vos te guste lo que haces, si a tus amigos les guste o no, nosotros lo que hacemos es transmitir algo. Si hago música con respecto a si a mis amigos les gustó un riff que hice o no, o si me sale bien el groove de un tema, de una nota, le doy importancia, pero a la vez no le doy tanta importancia, porque nosotros tocamos y transmitimos algo que nos gusta a nosotros cuatro. Quizás si no gusta una canción, la dejamos y seguimos haciendo otra. Pero la gente que nos viene a ver, y los amigos que tenemos, ya la banda tiene un estilo. No es que lo hacemos para que le guste a la gente solamente por eso. Obviamente nos encanta que la gente le guste y que salte los temas y que haga pogo y que se bajen nuestros discos de internet y todo. Pero lo hacemos más que nada que a nosotros nos guste la música. Porque si tocas algo que no te gusta, sí, de a poco le vas perdiendo el gusto. Y es como tener un trabajo y hacer un trabajo que no te gusta. No porque a tu jefe le guste que estés todo el día en la máquina y lo hagas bien, vas a querer estar toda tu vida. Claro. Totalmente. Y a la hora de componer, ¿primero arman las letras y sobre eso arman la melodía o primero la melodía? ¿O es una combinación de las dos cosas? Mirá, depende. Todos los temas van mutando. Yo creo que un tema es como un ser humano, ¿viste? Durante la semana quizás decís, bueno, me he visto así. Durante el fin de semana, cuando te querés pulir y querés salir, decís, bueno, me pongo esta remera, me peino, me pongo gel, me pongo desodorante. Decís, bueno, son cosas distintas. Pero obviamente cuando el pillo trae algún riff o trae alguna base de viola, primero preparamos el tema y después trato de preparar una letra. Y cuando yo traigo una letra y una melodía, porque la letra siempre la hago con alguna base o una melodía atrás que me ayude a pensar, tratamos de transformarlo, pero no significa que va a quedar ese riff o que va a quedar esa base que yo llevo. El tema va diciendo, el tema te va pidiendo y te va diciendo hacia dónde va. Porque no es lo mismo tocarlo en tu casa con la guitarra, con la acústica, o tocarlo en tu casa el solo guitarra, que después tocarlo con la bata, tocarlo con el bajo. Esto es como una... es como algo que te tiene que ir empujando. La armonía se concentra cuando la banda está tocando junta. Nosotros, un ejemplo, hicimos un country casi dedicado a los chicos que nos vienen a ver, a los pibes del sur, y en la sala de ensayo mutó un montón y quizás lo dejamos un poco de lado ese tema, porque hay bases, hay maneras de que el tema galope que no se llevan a cabo igual en la casa que en la sala. Y hay temas que quizás en la sala lo arrancamos como soleando, como haciendo algo de paso y terminó siendo un tema. Por eso digo que los temas van saliendo como por una rama, va saliendo como una planta. Es muy estructurado, decirte, el claro, tema es así, es así, acaba claro, el riff, acaba la estrofa, acaba el estribillo, vos lo tenés que sentir. En la sala de ensayo lo terminas de armar, es algo, va mutando. Bueno, estamos acá con dos comodines, vamos a las rotativas y después seguimos con la segunda parte de la entrevista. Ponela acá, ponela siempre. RK 91.5. ANSES informa calendario de pagos, jubilados y pensionados, beneficiarios del régimen de reparto y ex AFJP, cuyo concepto haber mensual supere la suma de 1.186 pesos mensuales. Documentos terminados en 0 y 1, inicio de pago 22 de noviembre. Documentos terminados en 2 y 3, inicio de pago 23 de noviembre. Documentos terminados en 4 y 5, inicio de pago 24 de noviembre. Documentos terminados en 6 y 7, inicio de pago 25 de noviembre. Documentos terminados en 8 y 9, inicio de pago 26 de noviembre. Nosotros transmitimos a todo el mundo a través de internet. Gracias a neonetdigital.com.ar. Soluciones de internet, web hosting a precios muy accesibles. Visítanos www.neonetdigital.com.ar. O al 0342-154-387-406. El Recinto Bar, vení, toca en el recinto. Te damos lo mejor para que tu banda suene como nunca. Sonido profesional, iluminación, efectos, los mejores equipos, grabación en vivo del show. Informate 15-3406-0016 o elrecinto-hotmail.com.ar. Recinto Bar, forma parte de esta historia. San Martín 2447, San Francisco Solano. Recinto Bar, el lugar emblemático del rock. Farmacia Feldman. Perfumerías, obras sociales, recetas magistrales. Aceptamos tarjetas de crédito. Farmacia Feldman, Carlos Pellegrini, esquina Gran Canaria, a metros de la estación de Quilmes. Farmacia Feldman, envíos a domicilio. Teléfono 4224-8585. Jorge Nasser, Alejandro Beñacar y Walter Lescano hacen Buenos Aires, Caníbal. Un micro informativo completo, dos horas, con todo el humor, toda la data que necesitas para encarar el fin de semana y todo el rock. Buenos Aires, Caníbal. Jueves, 21 horas, en la RK. Los jueves a la noche, ya estás para arrancar el finde. El técnico de Tigre, Caruso Lombardo, mandó a hacerse unos zapatos. Lombardo. Le cambió el apellido, muchacho. Caruso Lombardo. Llama como el cura. Pero antes, tomate algo. Mientras escuchas eso que te termine de motivar. Que la tengo 26. 26, qué linda edad. Bombo. Un niño. Sí, bueno, sí. Llama para tener la entrada, que es un niño. El niño. ¿Cómo creció el niño? El niño Torres. Pájaros de la noche, jueves de 23 a 01 por la RK. O salís, o salís. Los viernes de 19 a 21 horas, no te pierdas Frecuencia Show, el magazine número uno de la zona sur. La música del momento, noticias del espectáculo y el deporte, reportajes, premios y mucho más. Conducción y producción general, Nicolás Dinóbile. Frecuencia Show, octava temporada consecutiva y como siempre, por la RK. Seguinos también en www.frecuenciashow.com. Científicos de todo el mundo los consideran una nueva señal de lo que nos espera en el 2012. Benedicto XVI los marcó como uno de los cuatro jinetes del apocalipsis y les implora que desistan. Grupos más ortodoxos exigen la hoguera y ellos, tal vez poseídos, quizás hipnotizados o posiblemente con un lavado de cerebro luego de ser abducidos por alienígenas, solo gritan en coro, morir y dejar vivir. Viernes de 21 a 23 horas. Música, cine, actualidad. Un magazine con todo, menos contenido. Con Luis Alberto y Marcelo, dos conductores que deberían hacerle honor al nombre de su programa. Morir y dejar vivir por la RK. Tenemos cómics. Basta de barrer a Marvel, porque una vez la gente va a pensar que lo odiamos, que no nos gusta. En realidad hay cosas que nos gustan. Tenemos jueguitos. Porque desde que dejé mi trabajo lo voy a testear juegos copados en vez de juegos de mierda. Tenemos percances. Se nos tira la computadora, la tele se pone en blanco y negro y sigue hablando Rodríguez, ah, no para. Tenemos otras cosas. Hoy voy a traer un tema de Depeche Mode. Nietzsche Emo, segunda temporada. Viernes, 23 horas, solo por la RK 91.5. 4224-4130. ¿Agendó? 4224-4130. Acá en Carpe Diem por la RK 91.5. Te repetimos la consigna del día: es que nos cuentes una anécdota que te haya pasado en las vacaciones de verano, en el boliche, a la salida, en la playa, en el viaje, en el departamento, si lo compartiste con amigos o con la familia, si fuiste a algún recital y te pasó algo llamativo. Y te puedes comunicar al 4224-4130 y si no, en el Facebook, que es RK espacio Carpe Diem. Y tenemos un mensaje de Gabriela Gómez Bartoli, que manda saludos a la banda de Dos Comodines. Gracias por tanto rock and roll, pone. La mejor banda de todas. Tengo amigos, tengo rock, ¿para qué quiero más? Y manda muchos saludos a la banda, así que un saludo para ella también. Grosa negra. Y el tema que escuchamos recién era el vals de las banderas, de la banda invitada justamente, de Dos Comodines. Y seguimos en la segunda parte. La segunda parte es un poco más desestructurada. Es más para conocer a la banda, el perfil. Vecinos. Preguntas un poco más personales. Sí. Arranco con la primera. ¿Tu día favorito cuál es en la semana que disfrutás? Y contame por qué es tu día favorito. Desde el sábado a las 4 de la tarde hasta el domingo a la noche. ¿Qué es lo que haces? Y porque durante la semana laburamos, estudio, laburo, estudio. Y quizás llego devastado. Martes, jueves y viernes juego la pelota a la noche, pero ya cuando llego el sábado laburo. ¿Te gusta jugar al fútbol? Bastante. Sí. Martes. Ahora es martes. Hasta la semana pasada era martes, jueves y viernes. Ah. Pero sí, desde que salgo con los pibes, que ensayo los sábados al mediodía, hasta que salgo casi siempre con el mismo grupo de amigos los sábados a la noche, y el domingo te dedicas a jugar PlayStation y dormir todo el día, es la típica que hace todo el mundo. Te destruís el sábado a la noche y el domingo te levantás, jugás un poco la Play. Pero sí, bastante familiar, me gusta ir mucho a la casa de mi hermano, ahora que se compró un mega televisor. Bajó la Play. Me robó la Play y no, quedó ahí ya. El Winnie no tiene el mismo sentido en mi televisorcita que en el televisor de él. Así sí, que es un antes y un después. Quedó a vivir allá. Por ejemplo, si sábado a la noche se larga la lluvia. Sí. Están así medio bajoneados, no tomaron y por ahí toman para hacer la previa. No sé, yo me meto en un terreno que no conozco. ¿Te quedás jugando a la PlayStation? No, casi todos los fines de semana salen. Pero por ejemplo, si el día está todo como para quedarse. No, salimos. ¿Te quedás? ¿Salís? No, salimos. Casi siempre vamos a los mismos bares porque ya tenemos son muchos amigos y ya es bastante amena la noche, pero casi siempre vamos o al nudo o vamos a la barra o hacemos gira, a veces pasamos esporádicamente por Lunáticos, pero entre el nudo y la barra y Nix son los tres bares que casi siempre vamos, siempre aunque esté el día esté lloviendo a cántaros, casi siempre salimos. Dejando aparte la música, ¿qué es lo que más disfrutas hacer? Nada de música. Fútbol. Sexo. Opa. Bien, buena respuesta. ¿Tenés histerias? Por ejemplo, yo tengo la histeria de antes de acostarme, acomodar bien la cama, o cuando cocino que nadie esté en la cocina. ¿Alguna histeria de esas tenés? Y vivir solo hace 2 años y mi departamento es Bagdad. Después el bombardeo, vos partés una idea. Para histeria. Entrar tenés que patear. No, histeria no. ¿Vos tengo alguna histeria? Sí, jugando a la pelota. No. No, sí. Yo tengo un arma en la heladera. No, histeria no. No sé, soy bastante. Es como que. Soy esa persona y quizás cuando me pudro me quiero ir. No. Eso quizás es la única histeria que tengo. No me quedo en algún lugar por obligación, viste, por quedarme a hacer el aguante. Cuando me pudro me voy. Cuando no la estoy pasando bien, me doy la vuelta y me voy. En cualquier situación que esté. Puede ser en un bar, puede ser en un telo, puede ser en cualquier lado. ¿En un casamiento? Me pudrí. Si es un casamiento o una cosa así, cumplo y me voy. No me quedo hasta las 10 de la mañana. Quedo hasta las 3 y me voy. Cuando me pudro, eso es lo que tengo. Cuando me burro, me pudro, me voy. Me voy a mi casa a dormir o me voy a jugar a la Play y me voy a hacer algo. Pero no me quedo estático mirando la pared como para que pase el tiempo. Me pudrí y me fui. Eso es lo quizás como histérico que tengo. No, ¿y qué es lo que te molesta de la vida? ¿Lo que me molesta de la vida? Sí. La histeria de la gente por la velocidad de los tiempos. Todo el mundo corriendo, loco. Todo el mundo quiere todo ya. Quiere. No sé lo que quiero, pero lo quiero ahora, ¿viste? O sea, todo el mundo quiere ya. Quiero esto ahora, que vas al banco y la gente putea en la fila porque tiene que esperar 10 minutos. Los autos vuelan. Pero tiene que ser un poco más tranquilo. Pero creo que eso pasa mucho acá en Buenos Aires, ¿eh? En otras provincias es otro ritmo de vida, otra forma de vivir. Yo creo que salís a la costa. Como ya. Quilmeños, llegamos a estar en, no sé, Capital, Sarmiento, Chivilicoy, 25 de mayo, un mes y te querés venir. O sea, me quejo ahora de la histeria, pero lo que pasa es que hay gente que se excede. Acá son otros ritmos, vos vas a otra provincia y nada que ver. La tarde la respetan, es la hora de la siesta y duermen. Acá, en Pulsa, capital, acá es no, un desastre. Yo no podría vivir así. Es la vorágine, mirá que no me considero anticapitalista y esas cosas que muchos se hacen los quizás filósofos económicos. Yo creo que hay que trabajar para vivir. No vivir para trabajar, uno tiene que trabajar para vivir. Se hace difícil, yo la verdad que soy una persona que trabaja mucho y estudia. Obviamente se hace difícil, pero hay que tratar de, dentro de esos pequeños momentos del día que tenés, no volar y no hacerle la vida imposible al otro. Si Si vos vas, un ejemplo, vas al banco, el pobre pibe que te atiende no tiene nada que ver con las 500 personas que atienden. Por eso, o sea, quejarse con el cajero, quedarse con... Hay que entender que el pibe quizás es un 4 de copa dentro de la empresa y no puede mover toda la estructura como para que a vos te atiendan un poco más rápido. Y si vos, loco, vas en un auto y querés ir a 120 por Andrés Baranda, tenés que tener un poco un grado de conciencia que puedes llegar a matar a una persona. Yo creo que lo que me molesta es la velocidad con la que se vive el día. Mirá que me pongo mal porque yo soy una persona que quizás no tengo tiempo para muchas cosas y me pongo mal porque digo, no, quizás voy a ver a mi novia y tengo media hora, 40 minutos desde que salgo de la oficina hasta que vuelvo a entrar. Entonces digo, voy, loco, me tengo que dar media hora con vos y tengo que volver a laburar. Quizás me pongo mal porque trabajo mucho, pero si me preguntaste qué me molesta es el tema de los tiempos. Creo que tendría que ser todo un poco más relax. ¿Cerveza, fernet o tragos? Licores, así. Fernet. Fernet 1882, sí, es mejor. Ah, no, Franca no. Sí, pero prefiero el 1882. Mira vos, la primera persona que... ¿Bar o boliche? Bar. Boliche hace por lo menos 10 años que no había ninguno. Tocamos en Club 21 hace 2 años. Esa fue la última vez. Hace 2 años, que fue, creo que fue la única vez que entré. Después fui a Santa Cruz a los 15 años, 16 años. Después creo que fui al casamiento de un chico que canta en una banda importante a nivel nacional, pero fui porque me invitó, si no, no iba. ¿Rubias o morochas? Qué pena, eso no me fijo. ¿Y en qué te fijas? Mirá, salí con una persona 8 años, muy linda estéticamente, todo lo que quieras, pero me enamoré de otra persona por la manera de ser, así que ya no me fijo mucho en la cuestión del pelo, de obviamente no me voy a poner así con Shrek, pero me... Un equilibrio. Claro, me cautivó mucho la manera de ser de... va también respecto a las edades, ¿no? Yo en un momento de mi vida me comía lo que venía, me comía piba linda en el colegio que veía, vos me conocés, todo. Pero llegué un momento de mi vida que quizás tuve un montón de tiempo de novio y ahora prefiero... Me enamoré de otra persona por la manera de ser que tenía, por cómo me trataba y todo. Como la estética me importa, pero está en un segundo plano. ¿Las películas te gustan? De terror a morir. De terror. ¿Una que tengas allá arriba? La semana pasada vimos Actividad Paranormal. Ah, está buena, sí. Una vieja, Proyecto Blair Witch. Como me gusta mucho la de terror, también soy bastante fanático de las series. Prison Break, Lost, creo que me vi todas las temporadas en 3 semanas. Expedientes X, tengo por lo menos 2 capítulos por día, ahora arranqué. Y también me cabe un poco, como me caben las películas de terror, también quizás me pego un Harry Potter, viste, de vez en cuando. Pero casi seguro las películas de terror, otras cosas no. Tenés novia, como dijiste. Estoy con una chica, sí. Estás con una chica. ¿Y qué preferís? ¿Llevarla a una tarde de picnic, con buen paisaje, cena romántica, cine? ¿Cuál es tu salida ideal? Depende. Entre los dos como somos, creo que la tarde ideal sería de otra manera. Pero si tenemos que salir, vamos a ir a ver a una banda. Es bastante... En este momento creo que es más rockera que yo, incluso. Pero... en un momento, ¿viste? Cuando uno quizás tiene un poco bajón, no voy a ver tal banda, me dice, dale, vamos. Vamos a ver a la mocosa, a la trastienda, vamos a... ahora me saco la entrada para ir a ver a Ciro. Es la que me dice, vamos a ver a la Renga Rosario. Es la que quizás es más rockera, ¿viste? Obviamente, ¿a qué mujer no le gusta ir de picnic, ir al cine, ir a comer? Es algo ya propio de naturaleza. Pero creo que... es bastante más rockera de lo normal. En el grupo, ¿hay algún galán así que... que gane bien? Sí, hay un par. Hay un par. Hay uno que no lo nombres, no importa. No, hay uno que donde va gana y se enoja. Si alguno del grupo gana y no es él, ¿viste? Y se dice, no, esta piba la había visto yo, ¿Pero qué? ¿Gana en cantidad o en calidad? ¿O en las dos cosas? No, gana en calidad. Porque No, gana en calidad, porque en cantidad puede agarrar cualquiera, puede agarrar 5 gordas en la noche, ¿viste? Esa gorda que resacada en el rincón a las 5 de la mañana un sábado, ya que si, ¿viste? No sé si es hombre o mujer. ¿Viste? Pero sí, sí hay alguno del grupo. ¿Y creen en la amistad entre el hombre y la mujer o es mentira eso? Depende cómo lo tomes. ¿Vos, particularmente? Yo creo que sí. Obviamente queda mucho entre los dos, entre el hombre y la mujer, cómo se busca ese equilibrio. Yo, las amigas que tuve, que ahora estoy un poco distanciado, obviamente no son Claudia Schiffer. Obvio, por eso también es el equilibrio. O sea, he tenido amigas que he estado, para tu idea, no sé, he estado mirando una película acondicionada en la cama y estábamos cagándonos de risa. No es de, viste, que te calentás y te tenés ganas de entrar, pero es, creo que uno tiene que buscar el equilibrio. Y si, loco, si no, y tampoco da para que sea una mentira, si no hay que decirlo en la cara y listo. No da para decir amigo, no, en algún momento te entro, si te gusta se lo tenés que decir y punto. Si no, va a estar ese, viste, tira afloje todo el tiempo. Creo que pasa también por la confianza, que según como tengas la confianza. Sí. Hay un punto que la confianza es hasta un punto. Cuando superás ese punto es porque ya la tomás como una amiga. De verdad. Bueno, dale. Vamos a un tema más de Dos Comodines. El tema se llama No Es Amor. Siempre me la banqué de acabas de escuchar el tema No es amor de Dos Comodines, que están acá junto a nosotros haciendo la entrevista a fondo. Te repetimos la consigna del día: una anécdota que hayas vivido en las vacaciones de verano. Llegó un mensaje. Sí, de los chicos de DAC, que pasan una fecha el sábado 4 de diciembre en el Club Esloveno de Bernal, Cerrito 938, a las 9 de la noche, puntual. Tocan The Duck, Hazme Reír, Pitágoras, Anselmo. Van a pasar proyección de videos, buena música y la barra va a estar barata. Cerveza 10 pesos, Fernet 8 pesos. La entrada son 12 pesos más un alimento. Leche, larga vida, galletitas o un jugo. Bueno, seguimos con la entrevista con los chicos de Dos Comodines. Ya la última parte. Contanos, Nacho, alguna anécdota así que te haya grabado, que te haya quedado grabada de un recital. Anécdota de un recital. Sí. Que diga, no sé, que la hayas pasado de 10 musicalmente o no, por otras cuestiones, no sé. Mirá, te cuento una bastante antigua y una un poco más nuevita. Cuando creo que fue en el Club Alcina. Tocaban de banda invitada, una banda que se llama La Boya y la otra banda, la verdad que no me la acuerdo quién tocaba en ese momento. Y la verdad que había bastante gente, ese día lo llenamos y no estaba habilitado para tocar banda, ¿viste? Y bueno, subimos a tocar nosotros y no sé, habría casi 400 personas en ese día. Y hicimos a tocar y toca la puerta la gente en la municipalidad con los policías, que había denuncia de que no podían tocar bandas. Ruidos molestos, sí. Claro. Y había un pibe en la puerta que mediría 2 metros 5 y pesaría 200 kilos. El oso estaba en la puerta, ¿no? Y golpean. Y me lo cuenta el oso y me dice, no sé, golpearon, yo vi dos policías y dije, esto es una fiesta privada, viste, como la típica. No es una fiesta privada, es un recital. Abren, que abre la... Si no abre la policía, gritaron. Alguien dice, bueno, que abra la policía. Y le puso llave. Y nosotros seguimos tocando, ¿viste? Terminamos de tocar, está toda la policía adentro, ¿viste? Entran a clausurar el lugar. Vos tendrías que haber visto a la viejita del Club Alcina discutiendo con los canas. Ustedes son unos anti-rock. Ustedes unos botones, le decía la viejita del Club Alcina. Acá, media cuadra, la presidenta del club. Vos no te voy a dejar entrar más porque había una pista de karting eléctrico arriba. A vos te conozco, vos sos un hijo de puta, vos tenías que haber visto esa parte, boludo. Estaba totalmente normal, pero tenías que haber visto una viejita de 80 años diciendo, vos sos un botón, vos sos un anti-rock. Diciendo al canal, digo, bueno, clausuramos el lugar, no tocamos más. Y la última, pasa que los recitales nosotros son muy comunes, vamos, tocamos y nos vamos. Hacemos la prueba, muchas bandas en la previa, se quedan ahí todo el día, viste, pero es como cansar la mente para cuando tocas. Y me acuerdo el primer recital que tocó el Pillo ahora este año en marzo. A nosotros hay un pibe que nos saca siempre la foto, que no sé hace dónde, es un fotógrafo recopado, se llama Gerardo Cabrera, que es uno de los que nos hizo el book de fotos para el videoclip. Y en la última canción que nosotros todos los shows cerramos con No es amor, todos los pibes vienen a saltar en el último tema, ¿viste? Aunque esté cansado, no esté cansado, se junta a todo el mundo a saltar en ese tema. Y Gerardo estaba solito ahí en un costado. Y yo dije, ah, vení, sumate al pogo, ¿viste? Cuando arranca la canción, lo veo a Gerardo. Estaba medio gordito, ¿viste? Cuando está llegando al pogo así, se tropieza a todos los pies saltando. Y veo a todos los pies saltando arriba de Gerardo. Veo el medio del pogo, el Pillo en el medio, yo diciéndome, lo van a matar, lo van a matar. Y el hermano este, con cara de asesino, en el medio del pogo, ¿viste? Cuando te pones con sacar los dientitos de abajo y agarras y lo sacude. Chau, levantó, saltá, hijo de puta, el pibe todo con las marcas de todos los zapatos, saltando en el medio del pogo. Esto es rock and roll, gritaba en el medio del pogo. Pobre pibe, en el medio del pogo lo habían hecho mierda. No, pero muchas anécdotas grosas, después hay anécdotas malas de cuando tocamos los Chacmurro, viste, entre bandas, pero prefiero contar anécdotas así que contar anécdotas de cuando pasaron los pibes estelares y nos tiraron todas las guitarras de mierda. O sea, son. Prefiero contar anécdotas más copadas. ¿Puedo saludar a alguien? Tranquilo. Saludos para mi amiga personal, la colorada Magalí Wanheim, que hoy cumple años. Feliz cumpleaños. Como mi vieja. ¿Cumpleaños de tu vieja también? Sí. Ya le mandé saludos, le mando de vuelta. Feliz cumpleaños, vieja. Bueno, después a Nore, Laucha, Altano, todos los pibes del sur. A Gaby, los pibes 25 de mayo. Gracias por a los pibes 25 de mayo por poner tantas ganas de querer que vayamos a tocar para allá. En cuanto podamos, con el tema de los trabajos, vamos a tocar allá. Porque nos habían conseguido una fecha para tocar el domingo, que el lunes era feriado, pero justo una persona de la banda trabajaba el lunes aunque sea feriado y no podíamos ir. Bueno, a toda la gente que nos viene a ver, a Gerardo, a Maru, a todo el mundo, a Emi. Emi Ratita, que es como nuestro manager, es nuestro, aparte de manager, hermano, sangre, amigo personal, que se preocupa más que nosotros por la banda. Y es el que organiza todo. Viste esa persona que puede dejar $1,000,000 que. Y si no los toca. No los toca porque son de mi amigo. Bueno, toda la familia del Tano, queremos siempre, saludamos a todos, ¿viste? Y bueno, toda la gente que día a día nos da una mano para que la banda crezca. Ahora ojalá que salga un buen segundo disco. Y nada, quería mandar saludos en general. Muy bien. ¿Para cuándo estiman más o menos que va a salir el segundo disco? Mirá, la idea es que sea 2011, ¿viste? Que sea abril 2011. Mirá, a diferencia del primer disco que logramos en el estudio de Lerner y grabamos el bajo con los pibes de Tipitos y la viola le alquilamos al equipo Lolo de Miranda y fue algo muy top, ¿viste? El primer disco. Ahora el segundo disco lo vamos a hacer un poco más casero. La idea era grabar unas buenas batas en un estudio que lo estamos definiendo, si lo hacemos en Soundrec, en lo de Fito Messina, nos vamos a juntar con un amigo que siempre, Matías Carneiro, que es el que nos grabó el demo. Pero la idea es producir muy buenos temas y que la música en sí esté buena. Que la música esté buena, que creo que es lo importante, y vamos a dedicarle un poco menos, quizás económicamente, al tema del disco. Le vamos a poner muchas más ganas a lo que es la movida, a que salga en CM, a que salga en. Que salga en la Mega, viste, que darle a todas las radios que nos den una mano, poderle dar una buena gacetilla de prensa y explicándole todo el tema del disco. Cosa que en el primer disco no podemos hacer, porque terminamos y nos quedamos en bolas para todo el resto. Porque uno, obviamente, como lo solventa uno entre shows y personalmente, hoy en día grabar un disco vale muy caro a nivel profesional, como hicimos el primero. Entonces vamos a tratar de hacer algo más, aprovechando a todos los. Tenemos amigos músicos muy grosos acá en Quilmes, como es Marcelo Giacardi, como es Matías Carneiro, el Boli, Pablo Estoco, Ariel Baum, que son todos profesores de sus instrumentos. Vamos a hacer una muy buena producción y vamos a grabar quizás en un estudio un poco más no casero, porque el estudio de Mati Carneiro es muy bueno, como el de Giacardi también. Vamos a grabar distinto, pero no vamos a grabar al pie, a Circo Beat. Vamos a hacer algo más rockero, algo más que sea más under, que es de donde estamos, porque en realidad uno no puede, yo digo, cagar más arriba del culo. Tiene que saber que estamos tocando en Tucumán, tampoco estamos tocando llenando un teatro de flores. Y le vamos a poner muchas más ganas a lo que es publicidad. Así lo vamos a laburar. Como terminemos de producirlo, de la manera que estamos, yo creo que en 2 o 3 semanas lo grabamos. Un mes a más tardar con el mastering. Por eso creo que para abril es tiempo de sobra. En el verano es tiempo que nadie tiene facultad, ¿viste? Los laburos son un poco más light. Entonces vamos a tener más tiempo de producir en la sala, quizás hacer pre-grabaciones en vivo, hacer una maqueta más copada. Y yo creo que en un mes lo tenemos que grabar. Por eso creo que abril es una buena fecha hasta para sacar el disco y presentarlo. El lugar de presentación es inamovible, el Tucumán, por cómo nos trata Marcelo, por las posibilidades que nos da. Y aparte nos sentimos demasiado a gusto en el Club Tucumán. Que es algo que no tendría que decir, pero a diferencia de todo el resto de los lugares, Dos Comodines pide ciertos requisitos para tocar en el lugar. No pido ni agua de Arabia, como hace Luis Miguel, ni pido, viste, comida, como hacen otras bandas acá del país. Nosotros queremos que entren los menores, que no se les haga quilombo a los menores para entrar, para ver a la banda, que entren banderas, que entren banderas de palo, porque la verdad que si los pibes se matan haciendo una bandera, vienen con la bandera de palo en bondi de distintos lugares, no sé, vienen menores que quieren venir a ver la banda, o viene mi primo que tiene 7 años y quiere venir a ver la banda, nosotros tocamos para esa gente. Quien sea el dueño del lugar, no me importa, si es Boxe, si es Essenhouse, si es el lugar que sea. Nosotros tocamos con esos requisitos, y Marcelo entendió el mensaje que nosotros tenemos hace muchos años, dándonos una posibilidad en el Chacmú Rock a tocar con bandas como Ratones Paranoicos, Guasones, Hilo Raso, Las Pastillas. Entonces, chicos, Marcelo Sarri dijo, chicos, yo quiero que ustedes toquen, porque ustedes son buena gente, ustedes hacen buena música, quiero que toquen, no les cobramos, no quiero cobrar ni 5, ni 10, ni 8,000 pesos. Toquen, fíjense la gente que pueda meter, hasta nos dio una mano con los micros cuando tocamos el Chacmú Rock. en el Teatro Don Bosco nos dio un montón de poesía para tocar. Ahora en el Club Tucumán le queremos devolver todo lo que él nos, la mano que nos dio. Así que si tocamos en Quilmes, el lugar es el Club Tucumán. No creo que nos movamos, por más que me pongan 10 mil pesos arriba de la mesa, que toquemos en otro lugar, en Quilmes. Sé que se viene el Roxy, donde era Elsilan. Sé que se viene en otros lugares, pero nuestro... Si Emi es nuestro manager en la banda, Marcelo es como nuestro asesor de rock, que es el dueño del Club Tucumán. O sea, por eso no salimos de ahí. Él fue el que nos dijo, chicos, están en la hora de hacer un doblete. Hicimos dos Tucumán. No nos fue ni súper bien, ni bien. Nos fue ahí en el medio. La verdad que los dos días tocamos con bandas amigas. Este, era nuestro primer doblete, nos ayudó un montón. Así que donde lo presentemos y donde toquemos en Quilmes, va a ser en el Club Tucumán. Salvo que sea gratis en el aire libre. Pero si tocamos en Quilmes, casi seguro que va a ser ahí. Porque para la gente del centro de Quilmes también es una realidad. Es lo mismo irte acá al Chaquí que irte a La Boca. Vos ya te tenés que subir un micro. Ya tenés que subir un colectivo. O sea que toques en el Teatrito, en Sarmiento 777, o toques en Boxes, o toques en un lugar sobre Calchaquí, a la gente del centro de Quilmes le da lo mismo. A la gente de hasta de Berazategui le da lo mismo. Ya está acostumbrado. Nosotros somos una banda de Quilmes y tocamos casi siempre en Quilmes. En el año no somos ni una banda que va a tocar a Capital. Somos una banda que quizás hasta la gente de Capital que nos quiere venir a ver, sean 5 o 10, tiene que venir a Quilmes. En un momento vamos a ir a Capital a tocar, como hemos hecho en su momento, que hicimos el Teatrito, que lo hicimos con Sordos, hemos ido a tocar con los chicos de La Perra que los parió y todo. Pero vos hablás de nosotros que quizás en Capital y dos como lo relacionan con Quilmes, porque tocamos de 20 veces, tocamos 18 acá. Y aparte son oriundos de esta ciudad y normalmente la gente que los va a estar siempre son los de la ciudad. Claro, la idea es quizás ir a tocar las flores a un lugar chico, quizás Planta Alta, quizás Dionisio, que queda en la esquina de la Reina, pero vamos a presentar el disco seguramente abril o mayo. Si todo va bien y Dios quiere y no hay ninguna ningún cambio de planes, el Club Tucumán. Y después quizás hacemos alguna fecha en el año en Capital, que es un defecto de la banda, no... trasladarse a otro trasladarse lugar. Para darle posibilidad a la gente que quizás lo escuche en internet, yo, bueno, toca cerca de casa dos, lo vamos a ver. Pero es también un poco vagueza, ¿viste? Porque todos los pibes que nos vienen a ver somos con los que salimos todos los fines de semana y vienen los amigos, ah. Somos una banda bastante personalizada con eso. Pero abril, Club Tucumán. Las próximas presentaciones de la banda, ¿cuándo son? ¿Tenés fechas? No, por ahora estamos produciendo. Hay dos posibilidades. Hay muchas posibilidades que vayamos a tocar a 25 de mayo. Juan Rodríguez y Juani se están moviendo mucho por allá para que nosotros toquemos en el interior. Ya sea Riestra, ya sea 9 de julio, ya sea Saladillo, Lobos. Ellos tienen todo eso. Tienen como la. No lo obligación, tienen como el monopolio de Dosco allá. Y hay una sola posibilidad, que hay un comedor de Mariano, un amigo nuestro, que necesita mucho para fin de año, para Navidad, tiene muchos chicos, y si hacemos algo totalmente personal, en un lugar, no en un lugar de rock, como quizás lo hacemos en algún salón, o hasta, mirá lo que te digo, hay una, cerca de mi casa hay una persona que tiene un taller, que entra, no sé, debe tener 10 metros por 60, el lote que tiene toda la parte de delante libre, que hacemos una fiesta privada, que la entrada sea que toquen las bandas amigas, como son Indefensos, como es Kamakura, quizás como son los pibes de la Mendiga de Lanús, bandas amigas, exclusivamente toquen nosotros, y que la entrada sea lo que nosotros digo, lo que el comedor nos diga que tiene que juntar. Sea un pan dulce, dos pan dulce, la entrada, que sea solamente para solventar el sonido, de 5 pesos, y esa es una posibilidad que nos tenemos que juntar la semana que viene con la gente del comedor. Pero como fecha de Dosco, lo vamos a comunicar por el Facebook, pero no va a haber hasta abril del año que viene. Bueno, esa fue la entrevista con los chicos de Dos Comodines. Ah, me olvidaba de una cosa. ¿Creen en el Carpe Diem? Carpe Diem es aprovechar el día, vivir el hoy como si fuese el último. La verdad que sí. El mensaje lo escuché hace 4 años con la pastilla del abuelo. Cuando el Piti y la pastilla se fue a tocar a Salta, dejó Salta como medio convulsionado con el mensaje del Carpe Diem, ¿viste? Pero obviamente hay que vivir el día como si fuese el último, porque valorar las cosas cuando no están. O sea, tratar de hacerlo ahora, si no mañana no creo que lo puedas tener. Bueno, esa fue la entrevista con los chicos de Dos Comodines. Para seguir a la banda lo puedes hacer mediante su sitio web www.doscomodines.com.ar. por Fotolog en www.fotolog.com/2comodines- o mediante el Facebook en 2 Comodines Rock. Tenemos un llamado. Hola. Hola. ¿Sí? Sí, ¿qué tal? Hablo Mariana de Quilmes. ¿Cómo andas, Mariana? Bien. Llamo para responder a lo de la consigna. Dale. Lo hago rápido porque sé que quedan pocos minutos. Bueno. Un verano horrible, las mujeres salimos con estas chancletitas o patitos con tiritas muy finitas. Estaba yendo a mi primer trabajo, primer semana, un señor me pisa detrás del zapato, me quedé sin tiras y sin zapato en Capital Federal viviendo en Quilmes. Como mi mamá siempre me decía, anda con plata en la cartera, nunca le hice caso, tenía solo 2 pesos, lo único que pude acceder fue una cinta scotch y me armé el zapato con una cinta scotch y tuve que terminar el día con la gente del trabajo puteándome por la mala apariencia y con, bueno, una experiencia de verano bastante fea. ¿Pero qué? ¿Ibas a buscar trabajo o era tu primer día de trabajo? No, era mi primer semana, era el tercer día. Renuncié al fin de la semana. ¿Tuvo algo que ver esto? Sí, tuvo algo que ver. Bueno, Mariana, ya estás participando por los premios, muchas gracias por llamar. Bueno, muchas gracias a ustedes por el programa, buenísimo. Bueno, un saludo. Un beso. Bueno, nos despedimos de la banda con el tema Ojos del Diablo. Estuvimos con los chicos de 2 Comodines, ya se fueron y pasamos al sorteo. Ah, antes hay un último mensaje. Sí, acá hay un mensaje de Charro Rodríguez que dice: en San Bernardo, obvio, hace como 3 años jugamos un partido de fútbol contra unos pibes, amigos de la chica de Ale, en ese momento, que estaban celosos porque todos le tenían ganas a esa chica. Y bueno, nos hicieron un partido y les ganamos y les dimos una lección de cómo se juega el fútbol. Le ganamos por goleada. Un abrazo, chicos, sigan así. Pero Ale se quedó con la chica. Sí, un tiempo más, pero ahora ya no, no. Bueno, pasamos al sorteo del kilo de helado, la invitación para la pizzería y las consumiciones. Acá estamos frente a un escribano público, así que diga un número. Y el 3. El 3. Mariana, te acabas de ganar un kilo de helado del Polo. Otro número. Y el 6. Más chico. 2. Juani, te ganaste una invitación para dos personas de Pizza Libre de Las Flores en Las Flores 428 Wilde. Último número. 5. Sorteamos las consumiciones. 5. Los chicos de DAC que nos dejaron un mensaje se acaban de ganar las consumiciones del Bar Geek. Pasamos al último tema. Hoy estuvimos pasando temas de The Hoffman, de The DAG. Vinieron los chicos de Dos Comodines a la entrevista. Pasamos tema de Zion Bless. Y vamos con el último tema de la banda Familia. El tema se llama Burning Fear. Bueno, recién estábamos escuchando Burning Fire, ahora lo dije bien. Muy bien. Burning Fire de la banda La Familia. Y estuvimos en una entrevista con Dos Comodines. Pasamos temas de The Hoffman, de The DAG, de Zion Bless. La semana que viene seguramente venga The Hoffman como banda invitada. Y vamos a pasar temas como siempre de rock y de reggae under. Muchas gracias, Chavo, por haber venido a suplantar a Rama, que está en el Festival de Reggae. Nada, Diego, un placer y acá estoy, cuando quieras. Acá estoy para ayudarte. Bueno, muchas gracias. Y vamos a ver si la semana que viene en el programa, en el quinto programa, podemos pasar un poco de las entrevistas que va a hacer Rama. Así que nos vemos hasta la próxima. Lo dejamos con los chicos de Buenos Aires Caníbal. Muchas gracias, Lorena, en la operación. Hasta la próxima.